con el proyecto Manos que Hablan, Ojos que Aprenden. Muy buenos días, Alondra, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, acá estamos con mi compañera Valentina, así que bueno, le vamos a poder dar la nota a las dos. Excelente. ¿Cuántos años tienen? 17 yo y 18 yo. Perfecto. Cuéntenos. Están en altavoz. Sí, sí, están en altavoz. Muy bien. Cuéntenos de qué se trata este proyecto ganador. Bueno, nuestro proyecto se trata de poder incluir la lengua de señas en nuestro colegio a los estudiantes y docentes que, bueno, que quieran aprender. Bien. ¿Y cómo fue la jornada de ayer? Estuvo re linda la jornada de ayer. Fue re divertida. Un poco con nervios las dos, pero nada, re lindo. ¿Cómo fue que fueron armando el proyecto para presentarlo? ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, primero nuestras profesoras, bueno, un poco nos insistieron para que presentemos algo. Y bueno, en busca de qué podíamos presentar, pensamos en la discapacidad de lengua de señas, porque se habla siempre de muchas discapacidades y se dan como muchas soluciones y demás, pero nunca se habla de las personas con discapacidad que tengan sordera. Uh-huh. Entonces, bueno, lo vimos importante poder incluirla. ¿Lo pensaron por un motivo especial? Digo, ¿comparten ustedes la escuela con alguna persona con discapacidad o es algo que se les ocurrió? No, en realidad sí tenemos personas que tienen diferentes discapacidades, uh-huh. Pero bueno, lo que sería sordera, no. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí lo vimos importante porque hay muchas personas en la provincia que sí hay comunidades sordas y bueno, y te podés cruzar en la calle con alguno de ellos y no sabes qué decirle ni nada. Claro, es una herramienta para la vida, no claro. Solo para el ámbito escolar, claro. ¿No? Cuando es lo mismo que aprender inglés, porque vos si vas a necesitar comunicarte con otra persona, claro. Necesitas conocer cuál es su lengua, es muy bueno. Claro, sí, nosotros en realidad lo que queríamos hacer es proponerle al ministerio que se pueda agregar como una tercera lengua, porque bueno, lo vemos incluso más importante que el inglés, claro. Porque en la Argentina tenemos comunidades sordas y bueno, no podés comunicarte porque no sabes nada. Uh-huh. Excelente. Bueno, ¿qué les dijeron ahora? Ganaron, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, ahora tenemos que esperar a que nos den el dinero y bueno, empezar a comprar las cosas y ya después empezaremos con la capacitación. Uh-huh. ¿Qué es lo que tienen que comprar? Una pantalla, uh-huh. Un proyector y un soporte para el proyector. Bueno, ¿y ahí cómo las recibieron ayer cuando llegaron a Caleufú con el premio? No, re lindo. La directora nos estaba esperando en el colegio con unas maestras. Y bueno, hicimos caravana y todo, re lindo. Muy bueno. Es espectacular, muy bueno. ¿Cómo es el colegio? ¿Hay un solo colegio en Caleufú? ¿Hay dos? ¿Cómo es? Sí. No, hay un solo secundario. Uh-huh. Uh-huh. Caleufú tiene representación en el Consejo Provincial de Niñez. Muy bien. ¿Y son estudiante. Muchos ahí en el curso de ustedes? Sí, 20 seremos por 20. Ahí. 20, bueno. ¿Y qué importante es que los docentes, bueno, activen o motiven, digo, a los adolescentes? ¿Participan habitualmente de todas las posibilidades que tienen? Justamente pienso en esto de Feria de Ciencias, certamen de Historia de los Pueblos, no sé. ¿Son chicos activos? Sí. ¿Cómo? Sí, son chicas activas. Chicas, les pregunto, este programa se llama Aprender a Gobernar, ¿no? Estamos hablando de un hecho político, las dos tienen edad para votar, el año que viene hay elecciones, estamos permanentemente hablando de política. ¿Cómo están con eso? ¿Se trabaja en el aula el derecho al ejercicio al voto? ¿Tienen centro de estudiantes? Cuéntenos. Sí, tenemos el consejo de aula nosotras. Consejo pero de aula. Bien. Bien. Sí, bueno, la escuela está organizada, tenemos un consejo de aula y en el aula tenemos delegados que, bueno, son los que nos representan. Uh-huh, uh-huh. Bueno, les agradecemos esta charla y las recontra felicitamos desde acá. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Un beso. Ahí estábamos conversando con Alondra Gaitán Fernández y Valentina Tolosa Canavese de Caleufú. ¿Usted fue a Caleufú alguna vez o no?